juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro jueves en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y bueno, ya estamos calentando los motores para lo que se viene para octubre, ¿verdad? Varias reuniones a nivel de Canelones. Seguramente este viernes vamos a tener la departamental, donde ya se van a estar armando planes de trabajos concretos en diferentes zonas del departamento para presentar en ese plenario metropolitano en conjunto con Montevideo y Canelones, que se va a realizar el jueves 18 a partir de las 14 horas, ¿no? Con la presencia ya confirmada e importante de muchos compañeros, donde allí se va a hacer una evaluación de lo que ha sido este trabajo hasta ahora con las internas y para salir fortalecidos y con planes concretos de trabajo de aquí a octubre, y seguramente muchas ideas van a surgir en relación a incorporar nuevos compañeros, además de los que ya se han incorporado, pero necesitamos obviamente mucho más, y seguramente vamos en ese camino, todos aquellos que se han ofrecido para entregar listas en su casa, y eso también sería un paso importante, decir, bueno, vamos a hacer algo más, vamos a pintar un cartel, vamos a juntar, vamos a hacer la feria de cada lugar, para poder hacer más visible esta visión de país que tenemos aquí en el 26 de marzo, en la Unidad Popular Frente de Trabajadores, para cambiar esta realidad que nos toca vivir a la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿no? Tanto los que tienen trabajo como los desempleados, como los 15.000 que están presos, que son hijos de trabajadores y jóvenes en su inmensa mayoría. Para cambiar eso, bueno, hay que juntarse, organizarse, hacer planes concretos, y en esta expresión electoral vamos a jugar todas nuestras fuerzas para tener presencia parlamentaria tan necesaria para defender, lo decía Eduardo el otro día, para defender este plebiscito que seguramente vamos a estar triunfando en una victoria que va a ser sin precedentes, porque chocar directamente contra lo fundamental, contra la AFAP, contra el poder financiero, y además de volver a la edad de 60 años para jubilarse y aumentar las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, cosa que ya estamos viendo por todos lados, en progresistas y derechistas, por parejo, pronosticando terremotos y todas las calamidades posibles, si se llega a aprobar esta reforma propuesta por el pueblo desde abajo, y donde se juntaron cientos de miles de firmas. Pero en eso también queríamos comentar un poco estos dos bloques que se confrontan, que son la mayoría, progresismo y la coalición de derecha, con diferentes expresiones cada uno, pero que orientan todos más o menos en el mismo sentido. En los hechos viene a ser así. Entonces, uno se encuentra con que hay muchas similitudes en su programa, en su forma de hacer los discursos, depende de dónde estén, según lo que digan, pero en realidad a las AFAP las defienden ambos, ¿no? Por una vía o por otra, más abiertamente o menos abiertamente. En el tema de las AFAP hay un acuerdo total, inclusive en la edad de jubilación a los 65 también, porque de un lado se dice al barrer, del otro lado no al barrer. Es un pequeño matiz la diferencia, pero el espíritu es trabajar más años para hacer más aportes, pagar menos jubilaciones. En eso se trata, porque dicen que el BPS está en déficit, que no se puede bancar de acá a pocos años, no se pueden bancar las prestaciones que da el BPS. En la zona franca están de acuerdo, y esos son decenas de miles en los últimos años, decenas de miles de millones de dólares de exoneraciones a la zona franca, las grandes empresas que vienen y se instalan. Y acá en Canelones tenemos una, el Parque de las Ciencias, donde hasta Google, que factura casi 200.000 millones de dólares a nivel mundial, se viene a instalar aquí a Canelones, sin pagar un solo peso que siempre lo conversamos con los compañeros, de trabajo, los vecinos. Fíjate que vos pones un kiosquito en la esquina y ya te empiezan a cobrar al otro día todos los impuestos habidos y por haber. Y a estos que vienen con mucha riqueza acumulada, no se les cobra un solo peso. En la vivienda promovida o vivienda social también están de acuerdo, porque es una política que ha continuado, obviamente, a lo largo de todos estos años, beneficiando a los promotores de la construcción, a los promotores de la vivienda, de edificios que en realidad son para la especulación y para la renta, no son viviendas dignas para el pueblo, para la gente que lo necesita, que son varias decenas de miles también que están necesitando una vivienda digna para poder vivir. En el sistema integrado de salud, también están de acuerdo. Esa es una política que ha continuado a lo largo de los años de los diferentes gobiernos, que en definitiva las diferencias están en que si el gobierno controla más o si controla menos. En los hechos concretos, y no hay que olvidarse tampoco de la actuación parlamentaria de la Unidad Popular en el anterior periodo, la investigación en cuanto a la salud, que también sí, la conjunción del interés privado con el público, mezclándose ambas cosas, un traslado especializado de Artigas hacia Montevideo salía alrededor de $5,000 solo para hacer un traslado de una ambulancia, con todos los cuidados necesarios y demás, pero $5,000, eso es realmente es un despropósito. O sea, en este sistema integrado de salud están de acuerdo también ambas corrientes, se podría llamar, el progresismo como también la derecha en sus diferentes expresiones. En pagar la deuda externa ya no se habla de eso, ¿no? Nadie habla de eso, pero están de acuerdo, porque todos la pagan religiosamente, 2.000, 3.000 millones de dólares al año que se van por esa vía, que se viene generando también mayor deuda, cada vez se debe más, sin importar qué gobierno esté, y por más que le llamen deuda soberana o cualquier tipo de nombre, pero lo cierto es que sigue creciendo y, y se sigue pagando. Apertura indiscriminada del mercado del Uruguay hacia el mundo, eso es algo que el régimen de libre mercado, que también está, eso es una cuestión que están de acuerdo y que se continúa, ¿no? Sin importar el precio que tiene eso hacia la sociedad uruguaya, sin importar el tema de la industrialización del país, sin importar qué se importa, ¿no? si se produce acá y se, igual lo pueden importar porque sale más barato afuera, dicen ellos que sale más barato. Cuesta creer que hay ciertos enlatados que se podrían producir perfectamente acá a pocos kilómetros, tengan que viajar miles y miles de kilómetros de diversos países como China o la propia Europa, cosa que podría dar mano de obra con un salario digno en el país, se terminan importando gracias a esa apertura indiscriminada, ¿no? Nosotros no decimos que no haya que abrirse al mundo, sino que hay que ver en qué condiciones, en qué áreas y cuáles son las cosas que necesitamos como país. Los barrios privados también están de acuerdo, y Canelones es una expresión de ella, ¿no? Decenas y decenas de barrios privados donde los más pudientes, los que realmente cortan el bacalao, obtienen todos los beneficios y se instalan allí, inclusive, como es el caso de la Tahona, con plata de los trabajadores, con la plata de la SAFAP, financian sus propias, no son viviendas, sino mansiones, con toda la protección posible que puedan tener para que no los toque nada de lo que malo que tiene esta sociedad, aislados totalmente de la otra realidad, viviendo en otro mundo y viviendo en otro país, dentro del propio país o dentro mismo de Canelones, como sucede con estos barrios privados instalados allí a lo largo y ancho del departamento. También se puede hablar, cuando hablan de la educación y demás, las escuelas a tiempo completo se continuaron construyendo sin ningún tipo de problema a través de las PPP, la participación pública privada, y eso es endeudamiento hacia adelante. Cierta infraestructura se ha construido en gobiernos anteriores y en con esa modalidad de echar para adelante el endeudamiento. Como no hay plata, no hay presupuesto. Para algunas cosas no hay plata ni hay presupuesto, pero para estas cosas sí. Entonces, si uno continúa con la lista, se va a encontrar con un montón de cosas que son fundamentales, que son importantes, que hacen a la vida cotidiana de todos, en los cuales sí están de acuerdo y continúan con esa política, que es lo definitorio, ¿no? Hay cosas que son más importantes que otras, y entre ellas es el tema de la economía, ¿no? Y como ha declarado el candidato progresista, Sobre todo en los ámbitos empresariales, ¿no? Que han habido unas cuantas reuniones en ADM, en Hotel Radisson, en diferentes lados, siempre dando tranquilidad a los grandes empresarios de que la economía va a continuar por el mismo rumbo, no van a haber grandes cambios ni pequeños cambios. O sea que esa apertura, esto que venimos hablando, ¿no? La política de la ZAPAP, la política de la zona franca, las viviendas promovidas, todas las privatizaciones del puerto, por ejemplo, eso va a continuar. El matiz es que es un monopolio y no son varias empresas privadas compitiendo. Pero el puerto está privatizado, está en manos privadas, son recursos que se van al exterior, es un área estratégica que el Estado debiera estar. Justamente que hablan, ¿no? A nivel de seguridad, ellos mismos dicen que el Estado no puede estar ausente. Bueno, en estas cosas sí está ausente, sí la entregó al sector privado para que las explote, porque dicen que no tenemos recursos, no tenemos cómo manejar esas herramientas que el país necesita para mejorar. Ellos hablan, por ejemplo, de la educación. Hay que articular la educación privada con la pública. Pero, ¿y eso qué significa? Y seguramente significa que darle más plata al sector, aparte que ya no pagan los aportes al BPS, seguramente integrar, como sucede en el sistema integrado de salud, buscar el mecanismo para que la privada se ocupe también de la educación pública, de alguna manera, ¿no? Y eso es un camino que ya ha empezado a recorrerse, que ya hay algunas áreas donde eso se está articulando de alguna manera y no se habla nada de la transformación educativa o hacia qué país queremos educar a nuestros niños, qué tipo de educación queremos dar, qué país queremos, ¿no? De eso no se habla. Se habla articular porque dicen que la escuela pública es muy conservadora y demás, pero realmente eso significa la intervención de la educación privada, que no es ni más ni menos que la expresión del mercado, también eso que dicen ellos, ¿no? El Estado debe estar presente, sin embargo, en esto es decir, en vez de ser el Estado el que dicte la política económica, sean los mercados, sean los privados, los empresarios, los intereses de los empresarios. También se habla, por ejemplo, una nueva institucionalidad en la cuestión de la inversión en investigación. Y eso también es un camino que ya se viene recorriendo. Muchas investigaciones a nivel de la Universidad de la República son financiadas por el sector privado en función de la producción de conocimiento que a ellos les interesa. De nuevo al mercado, ¿no? El mercado necesita desarrollar determinado conocimiento. Bueno, van y pagan, en este caso es una universidad pública, y se investiga, ¿no? También en las privadas, pero particularmente en la Universidad de la República también sucede. Pero no se habla nada del 1% para la investigación, para producir conocimiento que el país necesita y lo haga más soberano. Investigación en cuanto a la producción, investigación en cuanto a las ciencias médicas, que también se podría hacer mucho. De hecho, muchos países llamados del tercer mundo, entre comillas, también se han desarrollado mucho a través de la producción de conocimiento propio y no en función de los intereses del mercado, los intereses de los privados que están para. No es solamente tener la tecnología de conocimiento, sino cómo, en manos de quiénes están, ¿no? En manos de quién esa producción de ese conocimiento, de esa tecnología, de la ciencia, de la técnica, ¿en manos de quién está? Porque si uno va a la zona franca, ahí va a encontrar mucha tecnología de primer mundo y mucho conocimiento acumulado. Sin embargo, el producto de todo eso termina ¿en qué? En pocas manos, de nuevo. Entonces no es solamente tener conocimiento y ciencia y el avance de la tecnología, sino además en manos de quién termina el producto, eso lo producido por estos mecanismos. Entonces, en realidad, como dicen ellos también, es necesario cambiar, pero cambiar a fondo, en serio. Cuando hablamos de la ZAPAP, hay que eliminar la ZAPAP. Si hablamos de la zona franca, hay que eliminar la zona franca y empezar a cobrar impuestos a todo el mundo. Si decimos vivienda promovida, vivienda para el pueblo, un plan nacional de vivienda popular. Si hablamos de la privatización del puerto, decimos que el puerto tiene que estar en manos del Estado para recuperar soberanía y recuperar recursos, porque en concreto es eso también, no es soberanía en abstracto. Soberanía en concreto significa que los recursos sean en manos del Estado para la distribución de ellos según las necesidades de la gente, según las necesidades del pueblo, y no en función del mercado, no en función de los intereses de unos pocos, como sucede con estos políticos candidatos a presidente que, si están frente a los empresarios, le dan tranquilidad que la cuestión jurídica va a continuar, que la cuestión económica no va a tener grandes cambios, y si van a hacer un discurso a un barrio pobres ya hablan de esperanza, ya hablan de que las cosas tienen que cambiar, pero no te dicen en concreto qué. A los empresarios sí les dicen que no va a haber cambios. Y a los demás les dicen que tengan esperanza. En concreto es eso lo que están planteando cuando uno analiza realmente sus discursos. Pero bueno, se nos terminó el tiempo rápidamente. Hay mucho más para hablar sobre esto. Pero mañana continuarán en la audición con Carlitos Pérez y las demás de todos los días, los domingos y de lunes a viernes a partir de las 12:15. Buen fin de semana y a encontrarnos todos en estas reuniones tan necesarias para planificar y darnos fuerzas entre todos. Buen fin de semana.